No, ni cantineras, no son orquestas donde uno encuentre estos tangos que vamos a oír en esas interpretaciones. No se oyen muy popularmente a través de la radio, sí. Pero diga usted, en un negocio exclusivo de tango, en una cantina, como diríamos en Colombia, o en un bar, no están estas orquestas. Es decir, son orquestas de tango de salón clásico. Sí, señor. Y para iniciar el recorrido, traemos un tango que se llama Una vez, ¿a quién pertenece? El maestro Osvaldo Pugliese hizo la música. La letra es de Cátulo Castillo. Y la grabación del 31 de octubre del año 1946 para la RCA Víctor. La orquesta, la de Osmar Maderna, la voz de Pedro Dátila en el tango Una vez. Muchas llegaron a mí, pero pasaron igual. Un mal querer me hizo así, gané en el perder, ya no creí. Una vez, solo en la vida, una vez. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Pedro Dátila no fue, por supuesto, muy popular en Colombia. Su verdadero nombre era Pedro Juan Dátila. Probable que sea descendiente de italiano. Lo cierto es que su carrera fue apenas de 10 años. Tenía un buen registro vocal, tenía tendencia más a lo romántico que al tango, y por esa misma razón fue fiel a la orquesta de Maderna, que en el público netamente tanguero no caló tanto, ¿no? Pero tuvo sus seguidores. Pero es una orquesta elegante con un cantante que se acopló a ese estilo elegante de Maderna, ¿no, Libardo? Así es, doctor Hernán Peláez, fue una voz hecha para esta orquesta. Diríamos esto, que lo hemos aplicado esa expresión con otras orquestas clásicas como la de Osvaldo Bresedo o la de Osvaldo Pugliese, que fue el autor de la obra que acabamos de escuchar. No muy conocido, como usted ya lo dijo, aquí en Colombia, al menos. No sabemos sí. Si en otros países o en la misma Argentina. Había nacido en el año 23 don Pedro Dátila. Bueno, Avanzando y hablando de tango, traemos un vals, A una mujer. Los autores son el maestro Horacio Salgán, que es nuestro otro invitado hoy. Carmelo Volpe hizo los versos y la grabación es del año 1962. La orquesta es la de Horacio Salgán, la voz del conocido Edmundo Rivero en el vals Una mujer. Sobre el marfil, la última nota del vals se iba apagando entre las brisas perfumadas del jardín. Luego arrancaste nuevas notas al teclado, como un destello de tu alma enamorada. Y sentí sensación de llorar al ver que todo tu dolor te lo causó mi amor. No llores más, mi bien, que entre mis brazos yo te arrullaré. Tu vez hoy vuelve a renacer el mismo soñador que ayer cantó. Novia querida, sol de mi vida, lo que pasó tan solo un sueño ha sido. Ven, disipe ese temor y en nombre del amor, perdón. Novia querida, sol de mi vida, lo que pasó tan solo un sueño ha sido. Ven, disipe ese temor y en nombre del amor, perdón. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Extrañamos a Edmundo Rivero cuando no incorpora palabras del lunfardo, Libardo, y aquí se nota que estaba en otro estilo. Bueno, la orquesta de Horacio Salgán, aclaremos, fue llamada o está clasificada como interpretó tango de vanguardia. Este señor Horacio Salgán fue pianista, compositor, director de orquesta. Escuchen ustedes, había nacido en Buenos Aires en el año 16 y murió a los 100 años en el año 2016. Larguísima, extendida carrera de Horacio Adolfo Salgán. También una orquesta muy parecida a Maderna, en lo mismo que habíamos dicho, ¿no, Libardo? Ese tono como más romántico, ¿no? Sí, señor. Orquestas muy modernas en su forma interpretativa, pero respetando los cánones del tango de antes. Vanguardistas, como dijo usted, ambos pianistas muy importantes, y hay una cosa que vale la pena comentarla, sí, con nuestros amables oyentes, y es que Salgán y Rivero tuvieron dificultades para ingresar al disco. Lo rechazaban a este por moderna su orquesta y al otro por ese tono vocal que tenía, de ese bajo tan profundo. No lo aceptaban en las industrias de disco en Buenos Aires. Y mire usted, doctor, y nuestros amables oyentes, donde llegó llegó a ser uno de los cantores importantes de Buenos Aires. Estoy hablando de Edmundo Rivero. Aunque uno lo tiene más como solista, ¿no? Pero bueno, y guitarrista, por supuesto. Así fue. Hemos escuchado tango, hemos escuchado un vals, y es el turno para una milonga. El viejito Calavera. ¿Autores son? Y ahí volvemos al maestro director con quien hemos iniciado el programa. La música y la letra son de Luis Rubinstein. Y esta es una grabación de la RCA Víctor, año 1946. La orquesta, la de Osmar Maderna, la voz de Luis Tolosa en la milonga, El viejito Calavera. Pasaste de largo el corso de los 60, y si el recuerdo es amargo, no está más de echar la cuenta. Ya no te da lo saber, la que clama por un velorio. Cálmate, don Juan de novio, que ya no sos un muchacho, ni aguantan como el quebracho tu hueso de vejestorio. No te agarre la noche si hay humedad o neblina, o porque volvés en un coche con dolores en la esquina. Hasta tu niebla divina, que sos un viejo bichoco, y el pibe que entiende poco, cuando la abuela te grita, se ríe mientras palpita que vos andás medio loco. Caderas no aguantan los bugis ni las milongas, y las muchachas se espantan cuando bailan una sombra. El costillar te resopla como pidiendo permiso, y casi rompes el piso aquella noche de duelo, cuando cayeron al suelo tus 20 dientes postizos. Al acostarte las cosas ya no parecen divinas, pedís a grito ventosa, te despido y aspirina. La abuela que aguanta y grita te pone bolsas calientes, y cuando al fin de repente dormís tu sueño bendito, la vieja muy despacito te deja un beso en la frente. Buenas noches, tango. Luis Tolosa, su nombre completo, José Luis Tolosa, había nacido en La Plata. La orquesta la dirigió Osmar Maderna. Mire usted, Libardo, lo que es a veces la imprudencia de las personas. Todos cometemos imprudencias, ¿no? Este señor era aficionado a la aviación. Es más, consiguió recibirse de piloto civil. Y una tarde del año 51... llegó en su avioneta al aeropuerto de Monte Grande. Ya el hombre se iba a retirar, pero apareció un piloto que se llamaba Alberto López, y lo desafió a una competencia de velocidad aérea. ¿Cómo le parece? La señora de Maderna se opuso, pero él finalmente dijo, no, yo acepto el reto. Salieron ambos aviones, Maderna iba con un instructor, el otro señor también. Llegaron a una localidad que se llama Lomas de Zamora. Al regreso, y ahí está el atrevimiento, y no sé, y la responsabilidad si quiere llamarse, decidieron hacer una especie de maniobras, de piruetas, con tan mala fortuna que se estrellaron, tuvieron un roce, y la avioneta que manejaba o conducía Maderna se precipitó al piso a 150 metros de altura, estaba y de pronto al suelo. Ahí falleció Osmar Maderna, muy joven. Libardo apenas tenía 33 años, ¿cómo le parece? Y recién había iniciado la conducción de su orquesta propia. Porque recuerde, doctor Hernán Peláez y amables oyentes, que él prácticamente empieza su carrera artística en forma cuando ingresa a la orquesta del maestro Miguel Caló, que era llamada la Orquesta de las Estrellas. Llega al disco con el tema Bajo un cielo de estrellas, se consagra y se queda ahí por espacio de unos 4 años, al lado de la orquesta del maestro Miguel Caló. Y mire usted la historia que usted acaba de comentar sobre el accidente aéreo. La esposa estaba esperando su primer hijo, y sin embargo el ego pudo más y aceptó el desafío, como dice usted. Libardo, usted mencionó Bajo un cielo de estrellas. ¿Eso no lo cantó Alberto Podestá con Caló? Es correcto, sí. Hubo muchas versiones. La orquesta de Francisco Lomuto con Fernando Díaz también lo graba. Y muchas más versiones. Pero ese fue el primer disco que graba Maderna al lado de la orquesta del maestro Miguel Caló. Bajo un cielo de estrellas. Y justamente el vals que traemos se llama Pedacito de Cielo. ¿Autores son? Enrique Mario Francini, el maestro director, y otro maestro, Héctor Stamponi, también maestro propietario de orquesta. La letra es de Homero Expósito. La grabación del año 1969 para el sello Víctor. La voz es la de Edmundo Rivero, la orquesta de Horacio Salgán en el vals Pedacito de Cielo. Tenía una reja pintada con letras y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejándose esperanza que no ha de llegar. Y recuerda tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Libardo, este vals debe tener sus años de creación porque lo alcanzó a cantar Ignacio Corsini con la orquesta de Roberto Garza hace muchísimos años. Pero, ¿sabe que, Libardo, siempre destacamos lo polifuncionales que eran los directores de orquesta? La que acabamos de escuchar es la de Horacio Salgán, pero Horacio Salgán también fue compositor. ¿Cómo le parece que compuso A Fuego Lento, Don Agustín Bardi, Del 1 al 5, Tango del Eco, La Llamó Silbando, y muchos más. Compositor también, el señor Horacio Salgán. Bueno, Libardo, este tango, sí, yo creo que sí es popular en Colombia, ¿no? Ausencia, ¿autores? Sí, señor, Alberto Castellanos, música. La letra es de Mario César Gomila. La grabación que vamos a escuchar es del 20 de noviembre del año 1947 en la RCA Víctor. Y recuerde que este cantor que usted va a presentar tenía dos nombres según con la empresa donde grabara, ¿no? En una se llamaba Mario Pomar, en otra Mario Corrales. Aquí debe ser Mario Pomar, digo por el sello, de la RCA, y lo va a acompañar la orquesta de Osmar Maderna en el tango Ausencia. Del silencio que me da la ausencia, viene a aturdirme el corazón tu voz, y al tiempo que tu amor me alumbra la conciencia, me asalta el miedo de morir sin vos. Te acordarás de mi cariño bueno, darás la distancia, te unirás a mí. Por más que mi recuerdo quiere ser sereno, hay una fuerza que me impulsa a ti. Volveré mañana mismo, quiero en la tibieza del hogar mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer dulce y amante. Volveré tal vez más triste, lloraré lo que soñé, pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. También Libardo saber que Maderna fue compositor no solamente de música y de letra. Por ejemplo, él en colaboración con Miguel Caló hicieron un tango que te importa que te llore. Con Miguel Caló también grabó un vals, Luna de Plata. La orquesta de Osmar Maderna, usted lo recuerda Libardo, tiene un instrumental famoso, un tango instrumental, El Vuelo del Moscardón, que fue una adaptación del tema original de Rimsky-Korsakov, ¿no? El Vuelo del Moscardón. Esto para mostrar que el hombre era director de orquesta y quizá los cantantes, no sé, no digo que fueran a segundo plano, pero él era más hombre de música como tal, ¿no es cierto? Sí, y usted hizo alusión a ese tema que es muy interesante y muy solicitado, El Vuelo del Moscardón, y da la impresión de que dentro de un salón estuviese volando ese insecto. Es muy interesante. Y yo creo... no tengo una duda. Yo dije ausencia tango, pero hay ausencia en vals también. Claro, y le pertenecen a Gardel y a Razzano. Letra diferente. Claro, la letra es diferente, es un vals, la versión que seguramente el doctor estaba recordando, y yo también estaba recordando la versión en vals, que es una letra, sí, el mismo nombre, pero otra letra, y fueron escritos por Gardel y Razzano. Francisco Bianco y Alberto Arenas también tiene una versión, pero Francisco N. Bianco es el autor de la letra de la ausencia en género de vals. Bianco, un apellido que tuvo que ver con el fútbol de Manizales, los hermanos Osvaldo y Gualberto Bianco, que vinieron a jugar al Once Deportivo. Traemos un tango, El Vino Triste. ¿De quién es? El maestro Juan D'Arienzo hizo la música, la letra es de Manuel Romero, y este sí que tiene hartas versiones. Lo graba Carlos Roldán, lo grabó Laborde. Bueno, hay una cantidad, hay Echagüe también grabó el tema o la letra que vamos a escuchar. No tenemos la fecha de grabación, pero escuchémoslo, doctor. Ángel Díaz es el cantante o el cantor con la orquesta de Horacio Salgado en el tango El Vino Triste. Pues soy una maleta que ya no resiste de la caña brava ni el macho sabor. Es que ya se ha muerto todo lo que existe y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho pero el de dolor. Amigo, a todos pido perdón, y amarga mi tristón, lagrimiéndome de él. Quiero calmar mi emoción, pero aflojo también, como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Noten ustedes cómo cambia la acentuación. Si yo digo él y marco el vino triste se refiere a una persona que llegó llorosa. Y si yo digo el vino triste se refiere a una bebida, que de eso se trata este tango, que entre otras Libardo también lo grabó Alberto Echagüe, como usted dijo, con la orquesta de D'Arienzo, pero también lo cantó, oiga bien, en el año 1939 Hugo del Carril, en una película que se llamó Gente Bien. El vino triste, el licor triste, este que viene Libardo Pastora, pero será el que conocemos con De Angelis. No. Exactamente, sí, que lo graba el maestro De Angelis con Carlos Dante y Julio Martel, y aquí en Colombia para Discos Fuentes fue grabado por Godoy y Mancini. Es la misma. Ellos solo grabaron con De Angelis, ¿ve? Sí, con De Angelis, pero para Discos Fuentes aquí en Colombia, en la visita que hizo el maestro con su orquesta. El tango se llama Pastora, autores. El maestro Alfredo De Angelis fue el encargado de la música. La letra le pertenece a José Rótulo. Esta grabación la vamos a oír en un registro del 5 de abril del año 1948 para la RCA Víctor. La orquesta de Osmar Maderna, la voz de Mario Pomar o Mario Corrales, con el tango Pastora. Y su tarararararara canta como cantan los que sueñan en la vida, como aquí los que tienen alegrías. Nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tarararara. ¿Quién fue que robó su voz? Ella no se escucha más, solita se ve pastar aquella nube de ovejas. Montará. Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído al pedregal, de donde ella no volverá, porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo su tarararara. La ra y ra ra y ra. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Hay que aclararle a los oyentes que en el sello original no aparecía sin un cantante, pero obviamente es un dúo donde están Mario Pomar haciendo dúo con Pedro el Átila, ¿no es cierto? Es correcto, doctor. Mario Corrales a dúo con Pedro Dátila. Entre otras cosas, el verdadero nombre de Mario Pomar era Mario Celestino Corrales. Por eso en algunos discos aparece el nombre de Corrales, que como dijo Libardo, lo hacían por efectos de casas disqueras, derechos, regalías, todas esas historias. Pero vamos a traer un dúo con un tango que se llama Un Cielo para los Dos. Autores: Ángel Cabral, música. Letra de Enrique Diceo. Grabación año 1956. Las voces de Roberto Goyeneche, de Ángel Díaz, con la orquesta de Horacio Salgán, Un Cielo para los Dos. Nadie puede darte más ternura, nadie, nadie nunca más que yo, porque estoy firmemente convencido que todo es un cielo para los dos. Porque estoy firmemente convencido, ay, que todo es un cielo para los dos. Gracias, mi estrellita, muchas gracias por haberme dado tu querer. Tu querer tan grandioso y tan sublime que se fue en lo profundo de mi ser. Tan grandioso y tan sublime, ay, que llevo en lo profundo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirme que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Necesitas alta de data de bendito al saber que soy como bueno encontró su verdadero amor. Verdadero amor. Mi madrecita santa, venga, te bendice al saber que soy como bueno encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa, te idolatra, te bendice al saber que soy como bueno encontró su verdadero amor. Estoy firmemente convencido que todo es un cielo de los dos. No hay un día ni una noche que me quede sin decirme que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendiga al saber que su hijo bueno encontró su verdadero amor. Verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hijo bueno encontró su verdadero amor. Madrecita santa, te idolatra, te bendice al saber que su hijo bueno encontró su verdadero amor. Buenas noches, tango. Horacio Salgán Libardo, aunque pareciera que no, tuvo dos cantantes estelares. Él forma la primera orquesta en el año 44, y ahí tuvo como cantantes a Alfredo Bermúdez, a Héctor Insúa, a Héctor Ortiz, a Edmundo Rivero y a Óscar Serpa. En la segunda etapa, por allá en el año 50, tuvo como vocalistas a Horacio de Val, Roberto Goyeneche y Ángel Díaz, que acaban de trabajar este tema de Un Cielo para los Dos. Pero quería notarle, Libardo, si usted se dio cuenta, claro, que era Goyeneche en otro estilo, porque Goyeneche al final de su carrera, cuando era solista, y alguien lo describió perfectamente, Goyeneche hablaba, recitaba antes que cantar. ¿Puede ser? Sí, eso es correcto, doctor Hernán Peláez. Él se afianzó y mostró su estilo personal en la orquesta del maestro Troilo. Allí el tango era conversado. La verdad es, y así es como lo recordamos y como lo hemos escuchado. ¿Sí? Y algo muy interesante que vale la pena, dirán nuestros oyentes, pero ahí dicen el sello donde graba cada una de las orquestas. No lo hemos hecho porque esto es un compilado que llegó en un CD. Ahí dice que la orquesta de Salgán grabó para los siguientes sellos: RCA, TK, Deanta, Telefunken, Philips y Odeón. Entonces uno no sabe cuál, en qué sello grabó cada una de las canciones. Bueno, pero así se fue. Lo que quiero decir era que Goyeneche en esta etapa hacía la primaria. La gran universidad la hizo al final de sus días en su estilo muy propio. Bueno, dejemos un momentico el tango y traigamos un vals. Pequeña. Autores. El maestro Osmar Maderna es el compositor de la música. El autor de la letra, Homero Espósito. Grabación 21 de julio, año 1949, para la RCA Víctor. La voz de Héctor de Rosas. Osmar Maderna lo acompaña en el vals Pequeña. se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor, que tienes los ojos mojados de luz y empapada las manos de tanta inquietud. Con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Y sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. Luna, sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Y sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mí. Detalles de la vida de este cantante Héctor de Rosas, que realmente se llamaba Héctor Ángel González Padilla. Nació y falleció en Buenos Aires a los 83 años. Era hijo, su padre era un inmigrante español. Pero escuchen esta historia. Como lo dijo Olivardo, esto se grabó en julio del 49, el Vals Pequeña. Pues a los pocos meses era tal el éxito, Olivardo, que se detectaron 120 versiones en distintas partes del mundo. Aquí en Colombia lo trajo fue la orquesta de Angelis, ¿puede ser, Libardo? Sí, señor, pero así es. Como usted lo ha dicho, la orquesta del maestro Alfredo de Angelis lo hizo conocer aquí en Colombia con su cantor Carlos Dante. Y le quiero contar que en diciembre del 49, este Héctor de Rosas grabó un tango que se llama Divina, de autoría de Joaquín Mauricio Mora, el negro Mora que vivió tanto tiempo en Medellín. Ah, y fue Maderna el que le puso el seudónimo de Héctor de Rosas, porque resulta que un vecino de Maderna le dijo: oiga, lo bien que canta el hijo de la Rosa, en nombre de la mamá. Y entonces dijo: no, vamos a ponerle Héctor de Rosas. Y así trabajó o se conoció artísticamente. Terminó su vida, después de que se jubiló Libardo, era, ¿cómo le dijera yo?, el portero, sí, el hombre que cuidaba la escuela museo Pedro de Mendoza, donde había vivido el pintor Quinquela Martín, en el barrio de La Boca. Allí terminó su trabajo, pues, Héctor de Rosas. Bueno, Libardo, este tango debe ser muy antiguo. Yo te bendigo. ¿De quién es? Música de Juan de Dios Filiberto, y la letra es de Juan Andrés Bruno. Grabación, diciembre 17 del año 1951. Y aquí está el otro cantante que acompañó a Goyeneche, y a Ángel Díaz los acompañó. Estamos hablando de Horacio de Val, con la orquesta de Salgán, en el tango Yo te bendigo. ladrando un perro desde lejos con un espejo y el despertar de la mamá al nuevo día saludó. Lejos pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. La luz cambió, la de un farol, como un lamento se apagó. Rompió el silencio el bordonear de una guitarra, y por sus cuerdas el dolor pasó llorando. Y una voz que la pena desgarra, cantó de ese modo su cruel dolor. Yo te bendigo pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el dolor no ha cabido en el pecho que un día te late de luz y de centinela que la guardia terminó. La luz tembló de un farol como un lamento. Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Estaba cantando Horacio de Val, cuyo verdadero nombre es Adolfo, o era Adolfo Tudisco. Él nació en Almagro, en el barrio de Almagro. Cantó no solamente con esta orquesta de Salgán, sino con la de Miguel Caló, con los Andinos, con la de Joaquín Durreyes. Y después del año 53 se dedicó, pues, fue solista realmente. Vamos a traer un vals peruano, Libardo. Nube Gris se llama, Nube Gris. Sí, señor. ¿A quiénes pertenece? Música y letra de Eduardo Márquez Talledo. Esta grabación es del 14 de diciembre del año 1949 para la RCA Víctor. Y voy a degustar, doctor, voy a degustar acá este tintico que nos trajeron acá a la cabina. Mire, pero aquí hay una cosa antes de escuchar el vals peruano. Pedro Infante, el mexicano, grabó Nube Gris, que comienza, yo soy la nube gris, que no sé qué de tu camino. Letra muy propia de ese trabajo de Infante. Este que vamos a presentar lleva el mismo nombre, Nube Gris, pero es vals peruano. O sea que con ese nombre de Nube Gris hay dos trabajos diferentes, ¿no? Este que vamos a escuchar es en la voz de Pedro Dátila, la orquesta de Osmar Maderna en el vals peruano Nube Gris. Gris, que nubla tu camino, te voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque yo quisiera que